Sobre ese mismo asunto que, en el que escuchábamos sobre la Euroescola de Loyondo y el nuevo centro escolar que se va a ubicar en la llamada Casa Pachita, y esa reunión que ha mantenido el equipo de gobierno con Josu Gangoiti, de Educación del Gobierno Vasco, nos pide la palabra Lauren Uria, concejal de Eusko Alkartasuna en el Ayuntamiento Ayalés. Lauren, ¿qué tal? Egunon. Bueno, porque creo que quiere matizar algunas cuestiones sobre este asunto y sobre todo, pues bueno, queríamos también preguntarle sobre, aunque ya vemos que hay buena sintonía con Educación y que parece ser que ese centro se va a hacer, pero en fin, ¿cómo ve usted las cosas? Bueno, yo creo que Educación, que en este caso está gestionado por Eusko Alkartasuna, siempre ha mostrado predisposición para dar una solución, pues, a una necesidad que en Luyando es palpable, ¿no? Es el pueblo que, el mayor pueblo de Álava, que todavía no tiene, carece de un centro de estas características, y Educación siempre se había prestado a ello, ¿no? Nosotros en su día propusimos varias cosas. Bueno, esta es una vieja reclamación de Eusko Alkartasuna en Luyando y en Ayala, pero también hay que recordar que ha sido un movimiento vecinal el que en cierta manera ha forzado a que esta situación se provoque y que algo que el ayuntamiento, pues en cierta manera al principio era muy escéptico, en principio no quería hablar ni de la Euroescola, luego menos del centro de 05, pues bueno, nos alegramos que, bueno, pues que la propia Movimiento Ciudadano ha sido capaz de hacerle reconsiderar y que algo que por una parte lo quiere el pueblo y por otra parte lo quería el gobierno vasco también está dispuesto a hacerlo, pues lo que era ilógico es que tu propio ayuntamiento pues no querría llevar adelante pues un centro de estas características cuando es necesario, ¿no? Nosotros también nos gustaría recordar que la necesidad de aurreskola y de guardería se podría dar ya de manera provisional en las antiguas escuelas, ¿eh? El ayuntamiento en este caso no quiso hacer una pequeña reforma, no quiso hacerla y bueno, la verdad es que nos alegramos de que se vaya a hacer en el futuro, esperemos, porque también esperemos que esto no sea otro somnífero, porque en principio es el tercer emplazamiento que el ayuntamiento propone, esperemos que sea el definitivo. Pero lo que planteamos es que la Euroescola se podía haber hecho ya de manera provisional y luego haberlo pasado al nuevo centro, porque claro, los niños no pueden esperar, ¿no? Ni los padres menos porque tienen que ir a trabajar. Y en este caso, pues también recordar que la propia Fundación Euroescola, incluso la Junta Administrativa, los padres y el Gobierno Vasco veían con buenos ojos el habilitar un aula de la antigua escuela, que luego esa reparación pues hubiera podido servir pues para la ludoteca, al lado del parque o lo que fuere cuando se hubiera hecho el centro nuevo, y no se hizo, ¿no? El servicio se puede dar en este momento y se sigue sin dar. Que en el futuro se cree el edificio y se den mejores condiciones, pues estupendo, nos parece fenomenal y es lo que nosotros hemos propuesto y nos alegramos de que una vez por todas el PNV, y en este caso, que bueno, es quien gestiona el ayuntamiento, pues se dé cuenta de que es necesario y que encima, vamos, que sería algo totalmente ilógico e irresponsable que una inversión que está dispuesta a hacer la Administración Pública, el Gobierno Vasco Luyando, pues no se aprovechara, ¿no? Como en principio se planteaba. Es decir, que hay buena sintonía con educación y previsiblemente este centro, pues sí, bueno, imaginamos que 2009, como ha dicho anteriormente el alcalde en funciones, pueden comenzar bueno, el proyecto, porque el primero, evidentemente, hay que hacer el proyecto y después hay que empezar las obras, ¿no? Pero vamos, que el plazo de ejecución de ese centro puede estar listo en unos, bueno, no sé si 3 o 4 años, ¿no? Hombre, yo lo que sí veo, de momento se está hablando, no se ha cerrado todavía el acuerdo con la fundación, parece ser, pero yo lo que le recomendaría en este caso al ayuntamiento es que actuara con celeridad, porque en este caso el que ha adquirido el compromiso es el Departamento de Educación, gestionado por Eusko Alkartasuna, pero no olvidemos que hay elecciones en breve, en marzo, y que no sabemos quién va a gestionar este departamento. O sea, que día que pasa, más riesgo que tenemos, en principio, de que, bueno, de que cambie la situación política y entre otro grupo político a gestionar, ¿no? Por eso que yo creo que lo que urge es adquirir ese suelo de una vez, ponerlo a disposición del Gobierno y que el Gobierno vasco adquiera el compromiso en firme de llevar adelante este proyecto, ¿no? A nosotros también nos sorprendía el caso, bueno, yo creo, este emplazamiento también hay que recordar que en su día lo propuso Eusko Alkartasuna, el que en la parcela de la casa está, bueno, que se denomina de Pachita, pues creíamos que daba capacidad para el centro de día que en principio iba a ir allí y para la futura escuela. Nos sorprendió eso, pues que el centro de día se desplazara a Respaldiza, no vamos a entrar en ese tipo de evaluaciones por qué se hizo, por qué no, pero claro, ya sería, vamos, cantaría mucho que Luyando se quedaría sin centro de día y también sin la posibilidad que es realizable porque la administración autonómica está dispuesta a ejecutarla sin la posibilidad de tener un centro de 0 a 5. Por cierto, que ahora llega una cantidad importante también de dinero del gobierno central, ¿no?, para el Ayuntamiento de Ayala. Pues sí. Para invertir en obras, supongo. Eso es. El gobierno central, el gobierno del Estado, pues de ese plan que tiene para incentivar la obra pública en los ayuntamientos, pues ha hecho una distribución, ¿no?, en todo el Estado y creo que al Ayuntamiento de Ayala aproximadamente, me parece que son unos 460.000 euros los que le llegan para obra. Sí. Y claro, también hay que ejecutarlas en un determinado plazo, ¿no? ¿Qué proponen ustedes ahí para esa cantidad? ¿Qué propondríamos? En principio creemos que para hacer ese reparto hay que coordinarlo con las juntas administrativas y oírlas y ver qué necesidades por pueblos pues ellos consideran más perentorias, ¿no? Yo particularmente creo insisto que el gobierno está dejando una oportunidad pasar con el tema de mejorar las infraestructuras en el pueblo. Estoy hablando de la gasificación del pueblo, que me da la impresión de que se va a quedar parada. Y yo apelo en este caso a que hay dinero público, hay subvenciones de diputación y hay demanda de los vecinos para meter esta infraestructura y aprovecharla para dotar las otras infraestructuras que hoy son necesarias, que no son ningún lujo, por ejemplo, pues tener acceso a través del cable pues a televisión, a internet y demás, ¿no? Yo creo que son ya necesidades básicas las infraestructuras de este tipo y Luyaondo es un pueblo con cierta entidad ya en el propio territorio. Estamos hablando posiblemente entre los 15 pueblos mayores de Álava y no se puede quedar al margen, ¿no? También, evidentemente, hay otros núcleos del propio municipio que necesitan empujes. No nos podemos olvidar que las juntas administrativas tienen una capacidad económica muy reducida y que necesitan complementar el dinero que tienen para hacer obras. Yo creo que habría que hacer una apuesta pues por hacer unos pequeños centros de espacio en los distintos núcleos. Me refiero a parques, por ejemplo, pues en su día plantearon en Izoria o en Retes de Anteno o en Llanteno. Creo que lo que hay que hacer en principio es descentralizar las inversiones. Nos parece una barbaridad lo que se está haciendo en Ayala con ese macro de polideportivo, que en principio no parece que encima se acierta incluso en la ejecución de la obra, pero es que creemos que para nosotros es un despropósito, lo hemos dicho y lo insistimos, hacer esa inversión allí, que va a tener una escasa rentabilidad social, y ya no es hacerla, luego hay que mantenerla, mantenerlo con el uso que va a tener, porque no nos olvidemos e insistimos que la mayoría de los pueblos de Ayala, por su propia configuración, tiene otro tipo de infraestructuras que les ofrecen los municipios de Alao, que pueden ser más atractivas, incluso pueden ser más rentables socialmente. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es hacer un análisis de las necesidades que tiene cada uno de los pueblos de Ayala y reinvertir el dinero en los propios núcleos, en las juntas administrativas. Launen Uria, concejal de Eusko Alkartasuna, el Ayuntamiento de Ayala. Por cierto, que tienen pleno mañana jueves, creo recordar. Bueno, ahora estamos en el debate presupuestario, sí. El pleno es el lunes, pero estamos con las enmiendas y, bueno, con el presupuesto. Eso en juntas. En juntas. Sí, sí, pero yo me refería al Ayuntamiento de Ayala. Sí, en el Ayuntamiento sí. Tenemos mañana. Mañana jueves. Muy bien, pues es que ricasco. Vale, soy ahí. Agur.